Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Ella apareció de pronto, como aparece lo que ya no puede negarse. Ese fue el Big Bang para mí. Sí, tiene que haberlo sido. No creo que mi mundo haya tenido mucha importancia antes de que los ojos de ella aparecieran en mi mirada. ¿Para qué iba a existir yo antes de eso? Así que ese fue el comienzo del mundo para mí. Supongo que todo tiene que haber pasado torpemente al comienzo del mundo. A mí me ocurrió así. Me di contra todas las esquinas de la luz esa tarde. Yo estaba ahí, siempre, como quien no puede faltar a una cita. Hablábamos de todo, del cielo, del vértigo, porque yo siempre tenía vértigo. Pero uno tan interior que apenas si se dejaba ver en la superficie de mis ojos. Sí, claro, estaba enamorado. ¿Cómo podía no estarlo? Yo la miraba maravillado, como se mira una puesta de sol un día estupendo. Ella era diferente, era como, no sé, como un ángel, sí, alguna vez lo pensé. Pero uno a veces no se da cuenta de lo que dice. Y era como si toda la vida no pudiera sino girar en torno a ella. Era simple. Tan simple que no puedo creer que esa verdad no estuviera en los libros de texto. Supuse que esa verdad se ocultaba para que los demás también pudieran creer que su vida tenía algún sentido. A veces cuando pienso en esas cosas, no sé si son recuerdos míos o no, porque después tengo mucha confusión. Como si el montajista se hubiera olvidado esa parte. Es improbable, pero no tengo otra forma de entenderlo. Después, fue de pronto también, ¿eh? De pronto me di cuenta que las cosas estaban volviendo de nuevo, como cuando uno se despierta de quedarse adormecido. Entonces me pregunté qué hacía ahí. Era un lugar raro porque ella no estaba. Fue lo primero raro que noté. Después noté que no importaba cuánto la esperara, ella no venía. Busqué por todos lados y nada. Ni siquiera dentro mío. Desde entonces trato de que el atardecer me encuentre siempre en algún lugar cerrado y con luz artificial. Cuando voy por la calle trato de no levantar mucho la vista. Ver el cielo ahora me duele demasiado. Show me, show me, show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I promise that I'll run away with you, I'll run away with you. I kissed her head. I dreamed of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away? She said, why won't you ever know that I'm in love with you? That I'm in love with you. You, soft and lonely. You, lost and lonely. You, strange as angels, dancing in the deepest oceans, twisting in the water, you're just like a dream, you're just like a dream. Ooh. that licked me into shape. I must have been asleep for days, moving lips to breathe her name. I opened up my eyes. I found myself alone, alone, alone above a raging sea that stole the only girl I loved, drowned her deep inside of me. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, you're just like heaven. Todo parece claro en los papeles. Las palabras tienen ese don. Vienen y se quedan ahí, tan simples, tan claras. Parecen que no fueran sino el comprobante de que la vida debiera ser clara, nítida, diáfana. Así es como uno se llena de pensamientos y de creencias. Y de otras cosas más terribles también, como el saber, por ejemplo. Dios nos perdone por haber caído en eso. El infierno es menos terrible que el saber. Un psicópata por lo menos trabaja por su cuenta, se la juega solo hasta ser cazado como una rata. Pero un profesor, alguien que sabe, cuenta con la más terrible de las impunidades para ocultar que no sabe nada y engañar gente hambrienta, psicópatas en ciernes amaestrados a someter a otros a la tortura de su saber. Matar o morir parece ser una opción. Por lo menos en los libros de texto. Hasta en los avisos de televisión. Pero no es tan claro cuando uno tiene que vivir en verdad. Nos creímos las teorías, las demostraciones, nos dejamos convencer con títulos estupendos. No vimos que perdíamos el alma mientras íbamos atrás del humo pensando que se trataba de hacer un mundo sólido e inquebrantable. Nos vendieron una felicidad que solo funcionaba cuando te la mostraban con palabras, con conceptos. Pero perdimos todo lo que importaba yendo atrás de una ilusión que solo sostenía los púlpitos desde los que nos mentían. Somos seres racionales, escribíamos en nuestras remeras. Y nos matábamos salvajemente, muy tiernamente unos a otros. El progreso, el futuro, gritábamos. Y nos fuimos quedando cada vez más presas del miedo, de la soledad inmensa. Ahora miramos la vida por pantallas. Nosotros, los que ya no estamos vivos, muertos bien domesticados. ¿No te cansaste de hacer castillo de papel? ¿De que con una buena excusa siempre ganara lo que no tiene que ganar? No quieras ahogar la verdad con grifas e informaciones a gran velocidad. Hacé el recuento de todas las cosas que obtuviste mientras ibas camino a alcanzar la vida. Ahora hacé el recuento de lo que se ha perdido. ¿Todavía crees que distinguís la verdad de la mentira? ¿Acaso diferencias la vida de la muerte? So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? To the trade your heroes for gold. sage? Did you exchange a welcome part in the war for a lead role in a cage? Intenté darme la oportunidad, no es que esté dándome por vencido improvisadamente. No vayas a creer eso. Ni creas que todo este tiempo pasado ha sido mentira, una ilusión, una estratagema absurda. Es decir, habrá sido absurda. En eso no soy quien para hacerte cambiar de opinión, puesto que cada uno vive las cosas como las vive, y bueno, tiene derecho a etiquetarlas como crea conveniente a su leal saber y entender. Pero lo que no quiero es que pienses que fue una estratagema. Nada de eso. Yo mientras estuve, realmente estuve. Es decir, no solo era un acto de presencia. Yo quería que fuera un acto mágico. Me hubiera encantado. Lo intenté. Pero no funcionó. Sé que vos también te dabas cuenta que no funcionaba. Pero seguro no dijiste nada porque confiabas en que sería capaz de hacerlo. Yo no hubiese creído eso, pero bueno, yo era el que estaba sabiendo que estaba fallando y no estaba logrando lo que había que lograr. No creas que dejé pasar el tiempo o que no me importaba. No, nada de eso. En el fondo uno siempre tiene esperanza. A veces eso es lo que provoca que uno siga intentándolo inútilmente. Pero bueno, uno lo intenta porque cree que va a funcionar y luego, después de muchas veces que no funciona, ahí es que uno asume que fue un intento inútil. La verdad es que no sé bien cómo decirlo. Espero que no te resulte falto de estilo o una frase cómoda, pero la verdad es que siento que vos mereces algo mejor. Yo no puedo hacer el personaje que vos necesitás en tu vida. Y no creas que no lo lamento. Me encantan las historias de amor. Y la verdad que hubiera sido muy especial para mí que fueras vos. Pero es seguro que para vos no soy yo. Ojo, podría haber seguido. Bastaba con decir que lo sigo intentando y ya está. Viste que la gente te justifica casi cualquier cosa con tal de que uno diga que está haciendo su mejor esfuerzo. Pero va a ser inútil seguirlo intentando. Te lo aseguro. Vos seguirías sin tener lo que estás necesitando. Y yo tendría que seguir intentando lograr un personaje que se ve que no es lo mío. Así que mejor terminar esto acá. Más triste que el hecho de que los demás no me escuchen cuando hablo, es que muchas veces yo mismo no me escucho cuando digo algo. no es porque no sé lo que digo. Tampoco confundamos las cosas. Siempre trato de saber muy bien lo que digo. No saber en el sentido así de saber como si se tratara de algo aprendido. Digo saber en el sentido de que sea algo pensado, algo que realmente puedo sostener. Porque hablar es fácil. Lo difícil es sostener lo que uno dice. Sé que la mayoría no tiene fibra para eso, pero a mí me gusta sostener lo que digo, sostenerlo con la vida, con toda mi vida. Y ahora que lo pienso, es más tonto que no me haya escuchado a mí mismo creyendo esas cosas de mí. Es increíble cómo uno comete esas torpezas, ¿no? Es que me hubiera ahorrado mucho tiempo y sobre todo mucha esperanza. No es que la esperanza se gaste, yo no pienso así, pero la esperanza te obliga a hacer cosas. Y cuanta más esperanza, en más cosas te metes. Y ahora sé que tengo que pedirle perdón a mucha gente porque yo lo que estaba haciendo era buscarte a vos. Tal vez en ese entonces no tenía la valentía o la honradez nomás de decirlo. Pero los otros días encontré un poema que te había escrito. No te voy a aburrir con un poema que seguro hiciste bien en olvidar, pero en uno de sus versos decía: "Te amaré por siempre". ¿Te das cuenta? Estaba ahí, siempre estuvo ahí, delante de mis ojos, delante de los ojos de todo el mundo. Me siento un idiota por no haberme dado cuenta. Todo el tiempo intentando construir cosas cuando ahí, en ese verso, ya estaba escrita la condena que iba a impedir que cualquier otro proyecto pudiera dar frutos. Porque yo mismo me condené a amarte de por vida. O quizás, más aún, me condené a amarte por todas las vidas. Sé que es una osadía desmesurada y hasta es posible que hubiera tenido que consultarte antes. Hacer cosas así unilateralmente no es bueno. Solo puedo alegar en mi defensa que en ese momento creí que vos sentías lo mismo. Pero ya ves, acá estoy, amándote todavía, aunque vos estés en otra. Though I know No te pongas así, no te creas que es fácil para mí. Tenés una imagen muy simplista de las cosas, y también me estás simplificando a mí. No te creas que soy como esos otros que tratan de inventar cualquier excusa para justificar lo injustificable. No, nada de eso. Pero decime una cosa. ¿Cómo podés decir que te gusta el tomate si nunca probaste el tomate? Es decir, había que intentarlo. Bueno, vos no quisiste, pero yo tenía que intentarlo. Por eso estuve con otra gente. No vengas con eso de que no te quería, nada que ver. Aunque tuviera otras relaciones, yo te seguía queriendo. Incluso cuando te dejaba, no lo hacía porque no te quería. Lo hacía para ponerme a prueba, claro. Para ver si en verdad sentía lo que creía que sentía. Porque es fácil decir que uno siente esto o aquello. Pero lo importante es ponerse a prueba a ver si uno sostiene su palabra o no. Y bueno, vos viste que yo, más tarde o más temprano, siempre termino volviendo a vos. Y la verdad es que deberías valorarlo. Porque volvía con otras experiencias, con más conocimiento de la vida, del mundo. ¿Te hubiera gustado tener siempre al mismo tipo al lado tuyo? Yo cada vez que vuelvo soy otra cosa, vuelvo como nuevo, con otros aires, otra energía. Y viste que eso revitaliza la relación, ¿no te parece? Por favor, no empecemos con esas cosas y esos reproches. Yo vuelvo en una buena, con onda positiva. Vuelvo para que retomemos lo bueno que teníamos juntos. Además es injusto que te quejes ahora cuando no es la primera vez que lo hago. Si fue la última. Y yo qué sé. Que soy vidente, yo. Pará un poco, me exigís mucho. Siempre me exigiste mucho. Y viste que a pesar de eso yo siempre vuelvo. Eso también tendrías que valorarlo. Porque no estoy seguro que otro hubiera vuelto tantas veces como volví yo, ¿eh? Y yo siempre te lo digo, porque no podés decir que no te lo digo. Siempre que vuelvo te digo, perdoname, lo siento. Y mira que para mí lo más difícil es decir lo siento. Everybody needs a little time away, I heard her say, from each other. Even lovers need a holiday, far away from each other. For me to say I'm sorry, I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, just a part of me I can't let go. I'm sorry. just a part of me I can't let go. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.